Durante la noche, los 14 ángeles cuidaron de los niños, y por la madrugada el hada del rocío adornó con sus cristalinas gotitas toda la campiña. Antes del amanecer, el hada despierta a todas las criaturas con su fresco rocío. Las aves comenzaron a cantar. El aroma de las flores llenó el ambiente, mezclándose con la fresca fragancia que despedían los pinos que habían abrigado a los niños en su sueño. Los árboles empezaron a mostrar sus brillantes colores. Es la hora de empezar un nuevo día. El sol se asoma dando brillo y color a toda la creación. ¿Dónde estoy? Oh, ya es el día, Hansel. ¡Hansel! ¿Qué pasa? ¡Despierta, Hansel! ¿Tan pronto amaneció? Sí, ya levántate. ¡Qué sueño más extraño tuve! Sí, yo también. Soñé que una escalera de oro descendía del cielo y por ella bajaron 14 ángeles que nos rodearon y cuidaron mientras dormíamos y todos tenían sus alas doradas. Y después una hermosa hada cubrió el campo con gotitas de rocío. Eso mismo soñé yo. Quizá no fue sueño y fue verdad. Quizá, pero yo dormí muy bien. Voy a ver si puedo encontrar la vereda. ¡Gretel, mira! ¡Una casita hecha de pastel y caramelo! El cercado es de pastas de jengibre, en forma de niños. ¡Acerquémonos! No, Hansel. Vámonos a casa. Parece estar deshabitada. Ven. ¡Mira, prueba este caramelo! La pared es de pastel. ¡Toma, pruébalo! ¡Gretel, esto sí que es divertido! ¡Y delicioso! ¡Mira, aquí hay pastillas de menta! ¡Y chocolate! ¡Y turrón! Coman, coman, ratoncitos. Coman ricos pastelitos. ¿Qué fue eso? No lo sé. Hansel, mejor vámonos a casa. Oh, no, lo que oíste fue solo el viento. ¡Mira, una fuente de limonada! ¿Qué los ángeles harían esta casita para nosotros? ¡Claro, anda, come más! Coman, coman, ratoncitos, de mis ricos pastelitos. ¿Fue otra vez el viento? Y no eran ni el viento ni uno de los ángeles, sino la malvada bruja del bosque. Se escurrió silenciosa tras de Hansel y lo amarró con una gruesa cuerda. ¡Suélteme! ¿Quién es usted? ¡Suélteme, hermanito! ¡Pronto! ¡Quietos, niños! Esa no es forma de tratar a una amiga. ¿Y esa amiga por qué me amarra y me sujeta? Porque quiero darte una sorpresa. ¡No me interesan sus sorpresas! ¡Vámonos de aquí, Gretel! ¡Hocus pocus, mala hiedra! ¡Da otro paso y te convertirás en piedra! ¡Hocus pocus, gatos prietos! ¡Se portan bien o los pongo quietos! La bruja había arrojado un maleficio sobre los niños y quedaron como estatuas. No podían moverse. ¡Hansel, ayúdame! Yo tampoco puedo moverme. ¡Déjenos en paz, vieja lechuza! ¡Cuidadito! Esa no es la forma de hablarme. Si prometen portarse bien, les haré el embrujo y los cuidaré como si fueran mis niños. Lo prometemos. Lagartijas a correr, el embrujo a deshacer, los dos se podrán mover. ¡Vengan a jugar! A ver, niño, aquí te quedas tú. Y la bruja encerró a Hansel en una jaula de hierro. ¡Déjeme salir! Pero esto es parte del juego y el banquete con que te voy a premiar. Voy a traerte muchas golosinas deliciosas. Prometiste portarte bien, recuérdalo. Hansel, quitaré la aldaba y podrás salir. No, hay que tener cuidado con ella. Tiene poderes mágicos. Observa todo lo que haga. No la pierdas de vista, obedécela, pero mantente alerta. Niña linda, niña hermosa, ven a ayudarme. Obedécela. Así lo haré. Sí, ya voy, señora. Cuando la bruja se acercó a la jaula, Hansel fingió que dormía. ¡Aquí! ¡Qué chico más tonto! Duerme dulcemente. No sabe el peligro en que está. Cuando lo engorde, dormirá para siempre. Primero me comeré a la niña, que está bien gordita. La convertiré en un sabroso panecillo de jengibre. Haré que abra la puerta del horno y de un empellón la echaré dentro. Se horneará a mi gusto y sabor. ¡Qué delicia! Traer. Muy bien, dáselos a tu hermanito. Come bien, muchachito. Hansel, es una bruja. Lo sé, ten cuidado. Quiere cocinarte. Oh, Hansel, tengo miedo. ¿Qué están secreteando? Los niños no deben secretear así. Ah, querida, ¿quieres abrir el horno y asomarte a ver si está bien el fuego? ¿El fuego? Sí, en el horno, pronto. Y tu niñito come, no dejes ni un pastelito para que te pongas gordito. ¿Y cómo se asoma uno al horno? Es muy fácil. Abres la puerta, te asomas y ves si hay suficiente fuego. ¿Cómo es suficiente? ¡Ay, niña tonta, no sabes nada! Lo siento, soy muy tonta. No la comprendo. ¡Eres más que tonta! ¡Eres! Creo que si sí. Usted me mostrara cómo, podría hacerlo exacto a su gusto. Bien, lo haré. Fíjate bien. Abres el horno así y te asomas metiendo la cabeza así. ¡Empújala, Gretel! ¡Ah! ¡Oh, Hansel! ¡Nos hemos salvado! ¡Estamos libres! ¡La bruja ha muerto! Se lo merecía. Que se convierta en panecillo de jengibre. Eso es lo que hizo con estos niños y quería hacerlo con nosotros también. ¡Hansel, mira! ¡El cercado de galletas de jengibre se mueve! Todas las figuras de pan de jengibre del cercado habían sido niños, y ahora volvían a ser niños de verdad. El maleficio de la bruja se había roto, y todos los pequeños estaban tan felices que bailaban en círculo alrededor de Hansel y Gretel cuando llegaron buscándolos sus padres. Se sentían tan felices de haber encontrado a sus hijos sanos y salvos, que papá invitó a todos los niños a comer todas las golosinas que quisieran de la casita, que ya no estaba embrujada. Y después les ofreció una fiesta en su cabaña para celebrar el feliz evento. Y todos se fueron rumbo a la cabaña de Hansel y Gretel, cantando y bailando por el bosque. Hansel y Gretel estaban a salvo. La malvada bruja había muerto. Y todos los niños quedaron libres para divertirse sin temor en el bosque.